Soy como una bomba a punto de explotar, como una pistola que va a disparar, como una obsoleta central nuclear. Puedo electrocutar solo con mirar. Soy como un conejo que va a eyacular, como un cerdo que abren en canal. Soy como un grano que va a reventar, como un meteoro que va a eclosionar. Hasta los huevos de esta sociedad, jamás les pedí tener un lugar. Odio los pueblos y odio la ciudad, exijo un limbo particular. Quiero volar, quiero follar, sí. Quiero vivir, quiero sentir, sí. Quiero afeitarme la barba, quiero comprarme ropa de marca. Quiero un cambio total, otro universo para explorar. Quiero cambiarme de raza, ser una tía, tener mucha pasta. Quiero olvidar todo lo que fui, los mil errores que cometí, toda la gente que conocí. Quiero olvidarme de mí. Si caigo de morro será por los porros. Me voy al infierno, un cálido invierno. La suerte está echada, mi vida tachada. Existo en esencia y no en la existencia. Cortarse las venas y fuera problemas. La gran depresión es mi religión. Si bebo lejía, adiós energía. Mi cuerpo encontrado por la policía. Soy como el sebo que escupe la piel, soy como el humo que produce el fuel. Soy la frontera que marca el alambre, soy como orina mezclada con sangre. Soy como el semen de Satanás, soy un masoca que aún quiere más. Soy como una Coca-Cola sin gas, soy el aliento que te echa para atrás. He comprado una tele más grande, puedo ver los niños como mueren de hambre. Puedo ver políticos, puedo ver las guerras, puedo ver concursos y un montón de mierdas. Compro ropa guay para disimular un cuerpo que ya no se puede arreglar. Me hablas, estoy desconcentrado, tú en el mundo real, yo en un mundo apartado. Soy como nunca imaginé, como la planta que nunca regué. Lo que he vivido es todo lo que sé. Nunca estudié y nunca probé, más lento que la ceremonia del té. Quería irme lejos y nunca marché. Quería amar pero siempre odié. No hice el amor, solo follé.